siempre que hay discusiones, me dices que te vas. Hoy yo ya me cansé, ya no puede ser. Mejor vete y déjame. Si conmigo tú jugaste, yo sin saber te quise. Hoy lo que voy a hacer es corresponder y me voy de ti. Dices que te vas. Hoy lo que voy a hacer es corresponder y me voy de ti.